Ahora que voy despacio te voy a contar mentiras. ¿Mentiras? ¡Mentiras! ¿Mentiras? ¿Mentiras? ¡Mentiras! Por el mar corren las liebres, por el campo las sardinas.